Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, hoy el médico dijo que tenía que hacerme una radiografía de la parte de delante del páncreas. ¿Cómo de la parte de delante? Sí, porque no le interesa el páncreas entero. Lo que le interesa del páncreas es el pan nada más. ¿Y eso, señor juez? ¿Pero qué es lo que él quiere averiguar? Si lo tengo de flauta o de molde. Bueno, señor juez, pero para eso no hay que hacerle una radiografía. ¿Qué hay que hacerme entonces? ¡Hombre, un sándwich! ¿Cómo me van a hacer un sándwich a mí? Póngase un peso de multa por decir bobería. All right. Póngase otro peso por decir all right. Ah, qué va. Mañana mismo compro una lata y me pongo a vender tamales. Porque este empleo me deja mi pérdida. Haga mi usted lo que quiera. Pero primero dígame qué caso tenemos para hoy o le pongo otro peso más. Por favor, aguante los pesos, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿A quién hurtaron? A un bodeguero. Pues llámelo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Así como todos los días! Rubecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? Sí, señor. Everybody. Póngase un peso por el body y otro por el every. A ver, ¿quién es el acusado? El bandolero de Tres Patines, señor. Tres Patines. Óigame, señora, ¿usted no puede suprimir los adjetivos calificativos? No, señor. Cuando yo estaba hablando de usted, la palabra bandolero no es adjetivo. ¿Y qué cosa es lo que es? Un nombre propio. Tres Patines y bandolero son dos palabras que quieren decir lo mismo, para que lo sepa. ¿Para que lo sepa quién? ¿Usted? No, si eso ya yo lo sabía. ¿Qué me cuenta? Usted ya sabía que Tres Patines y bandolero era lo mismo. Sí, pero fíjate en que tú mismo dices que era. ¿Cómo que era? Sí, chico, era. Pretérito pasado que ya pasó del verbo fue. El verbo fue no existe, Tres Patines. No me digas, se murió. No, señor. No ha existido nunca, porque el verbo a que usted se refiere se llama ser. ¿Ser qué? ¿Servando? No, ningún servando, ser nada más. Ah, bueno, pues yo reconozco que era un bandolero, pero ya no lo era, chico. Ya no lo soy. Ah, tú fuiste bandolero también. No, señor. Le estoy explicando que no se dice ero, sino soy. Ah, sí, verdad, pues yo era un bandolero. Pero mamita me regañó y entonces me arrepinté, chico. Me arrepentí. Ay, mamita te regañó a ti también, ¿no? ¡No! ¿Y entonces por qué tú te arrepentiste? Yo no tengo nada de qué arrepentirme, Tres Patines. Y hágame el favor de callarse. La boca, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a ser? Si le digo que se calle, tiene que ser que se calle la boca. No, porque podía ser... Pues sí, ¿verdad? Sí, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Sí. Pues dése cuenta. A ver, ¿quién acusa a Tres Patines? Servidor de usted, doctor. Gracias por lo de servidor. De nada, señor juez. Usted sabe que se lo digo con sinceridad. Y que yo lo aprecio a usted como si fuera de mi familia. No me diga. ¿Sí? Seguro que me aprecia como si fuera de su familia. Palabra que sí, hombre. Pero yo lo quiero a usted como se quiera a un hermano, naturalmente. Bueno, ¿no? ¿Y cómo me quiere usted entonces? Como se quiera a una suegra y ya es bastante. No, deje, no me quiera tanto. Muchísimas gracias. Vamos al caso, ¿qué le sucede a usted? Bueno, pues ante todo, doctor, permítame brindarle mi establecimiento para cualquier cosa que se le pueda ofrecer. Tome, le voy a dar una tarjetita. A ver, la tarjeta. Muchísimas gracias. Aquí, Rudecindo. No, las gracias se las doy yo a usted por darme la tarjeta. No, yo a usted por aceptarla. Muchas gracias. Rudecindo Caldero y Escoviña, S.L. ¡Ah! Se trata de una sociedad limitada. No, señor. Ahí no hay límite ninguno. Mi establecimiento puede usted comprar todo lo que usted quiera. Entonces, ¿qué quiere decir S.L.? Siga leyendo. Ah, vamos. ¿Qué quiere seguir? Rudecindo Caldero y Escoviña S.L. Sigue leyendo. Bodega La Jaiba Jíbara, Maloja 99, sótano. ¿Usted tiene su bodega en un sótano, Rudecindo? Sí, doctor, porque es muy cómodo, ¿sabe usted? Así los marchantes, para entrar en la bodega, pues no tienen que subir escaleras, sino bajarlas. ¿Y cuando se van no tienen que subirlas? Sí, pero cuando se van ya compraron y no me interesa, no me importa, ¿no? Vaya un día por allá, doctor, para que vea eso. Está muy bonito, pintadito de verde y todo. Pero tenga cuidado al bajar las escaleras, ¿eh? Porque todos los días se caen 5 o 6 marchantes allí. ¿Qué cosa? ¿Todos los días se caen 5 o 6? Sí, porque la escalera está un poco oscura. Y todos los días hay 5 o 6 que ponen el pie donde no hay escalón y se van de cabeza para abajo. ¿Y esos marchantes no se rompen la cabeza? No, ¿qué va? Quedan blanditos, pero enteros, chicos. Ah, bueno. ¿Y qué pasó en esa bodega, Rudecindo? Bueno, pues el que tres patines me robó, señor juez. Yo lo coloqué de dependiente, ¿no? Sí. Y él, aprovechando un momento en que yo salí, pues me dejó vacía la caja contadora. Oiga, no, no, yo no hice más que cumplir las órdenes suyas, Rudecindo. ¿Qué órdenes ni qué toronja, hombre? Usted me robó. Momento, Rudecindo. No me eche toronjas en el juzgado. Estoy sembrándolas, doctor, porque usted sabe que hay que sembrar para poder comer. Pues siémbrelas en otro lado. Hay que sembrar en todas partes. La patria necesita toronjas. Pues aquí no hay toronjas. Por eso hay que sembrarlas, precisamente. ¡Cállese la boca! Dígame, Tres Patines, ¿es cierto lo que dice Rudecindo? Bueno, eso es según como se mire, ¿no? Ah, eso es según como se mire. Claro que sí, porque que tú lo miras de frente, entonces ya hay que discutirlo. Que tú lo miras de marfil. ¿De qué marfil? De lado. Perfil. Ajá, de pernil. Perfil. De perfil, pues no hay que discutirlo nada más que como se discutió lo primero, ¿no? Sí. Porque eso de sembrar toronja parece muy sencillo, pero tiene sus complicaciones. Momento, Tres Patines. Porque la toronja, la postura momento, de la toronja. Tres Patines. Si tú le... Momento. Y Gerto de... Momento. Yo le pregunto si es cierto lo que dice Rudecindo del robo. ¿Y qué te estoy diciendo yo, chico? Usted me está contestando que la siembra de toronja tiene sus complicaciones. ¿Y una cosa no viene bien con la otra? Claro que no. ¿Entonces uno de los dos está equivocado? Uno de los dos no, el que está equivocado es usted. ¿Y yo no soy uno de los dos? Sí, señor. ¿Entonces qué bobería es la que tú te traes? Yo no me traigo ninguna bobería, Tres Patines. ¿Y te la traes, chico, hombre? Silencio, confiesa usted robo, ¿sí o no? Bueno, chico, tú te pones a hablar en una forma y le coloca a uno los problemas de una manera. Si te digo que sí, ¿qué me haces? ¿Qué voy a hacer? ¿Condenarlo? Entonces no, chico. ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡Qué bobera! A ver, Rudecindo, explíqueme qué pasó en esa bodega. Bueno, pues lo que pasó, ilustre y batilongo magistrado, fue que Tres Patines estaba colocado dependiente en mi bodega. ¿Cómo que estaba, chico? ¿No lo sigo estando? No, señor. ¿Y eso? Yo no me acuerdo haber renunciado. Usted no renunció, pero lo voté yo. ¡Ay! Entonces me quedé cesante. ¡Hombre, claro que sí! Ya usted ve, señor juez, ve eso. En cuanto uno quiere trabajar honradamente, viene el patrón y lo vota. ¿Pero honradamente de qué, hombre? Si usted le vació la caja contadora. No, no exagere, señora, que yo no se la vacié. ¿Pero cómo que no? No, señora, los 8 kilos prietos que había en la gaveta del menudo ni lo toqué siquiera, chico. Bueno, pues yo no los encontré en la caja. ¿Que no lo encontraste en la caja? Porque... No. Ah, no, perdón, perdón, ahora que me acuerdo, me lo llevé para la guagua, sí. Ajá, ¿y quién lo autorizó usted para llevárselo? Nadie, esa es la verdad. Pero si ese es el problema, yo lo devuelvo. Le devuelvo los 8 kilos a Rudecindo y aquí mismo terminamos este juicio y nos vamos a tomar un cafecito. Pero tómalo tranquilo, ¿eh? ¿Está bien? A tomar un cafecito, ¿verdad? ¿Sí? A tomar algo. ¿Eh? A tomar algo. ¿Te invita? Bueno, yo os invito, pero Rudecindo paga, ¿no? ¿Qué rayo voy a yo a pagar nada, hombre? Y los 60 pesos que usted me llevó, joven. Ah, ¿tengo que devolver eso también? Hombre, claro que sí. Pues entonces hay que seguir el juicio, chico. Y eso claro sí que es verdad hay que seguirlo. No, claro. Claro que hay que seguirlo. Y si señor juez no lo condena a usted hoy, más vale que cuelgue la toga y que vuelva para los tiempos en que trabajaba de guagüero en la ruta 15. En la 16, señora. Bueno, en una ruta no me, yo lo vi. No me cambie de ruta y absténgase de emitir opiniones relacionadas con los deberes del señor juez. Es que lo de Tres Patines es un fuego ya, compadre. ¡Cállese la boca! No me grites, chico. Porque conmigo sí que la cosa es distinta. Juece más juece que tú me has puesto 30 días a mí y yo lo he cumplido, chico. Oiga, nananina, ¿se va a callar, sí o no? ¡No! ¡No, ah, y no! Ah, bueno, creí que me iba a decir que sí. Ah. Siga Rudecindo, ¿qué pasó en ese establecimiento? Bueno, doctor, que ayer por la tarde, entre 5 y 5 y 5 menos 5 centímetros más o centímetros menos, no tuve más remedio que ausentarme de la bodega, cosa que yo no acostumbro a hacer casi nunca. Uh-huh. ¿No acostumbra usted a ausentarse? No, porque no me gusta dejar a los dependientes solos en el establecimiento, ¿no? Sí. Usted sabe que el ojo del amo engorda al caballo. Espérate, aguántate un momento, por una curiosidad, chico. El caballo ese soy yo, chico. No, señor, es el negocio. Ah, bueno, sí, sí, ya me extrañaba, porque a mí no me engorda ni el gofio isleño. No interrumpa, Tres Patines. Y mira que lo he tomado con helado de caña y todo. No interrumpa, Tres Patines. Continúe Rudecindo. Pues como le iba diciendo, doctor, ayer por la tarde tuve que salir. Y cuando regresé, me encontré con que Tres Patines se había marchado llevándose 60 pesos que yo tenía en la caja contadora. ¿Y usted está seguro de que fue él quien se los llevó? Sí, señor juez, porque yo mismitica lo vi. Ah, usted lo vio. Sí, porque a eso de las 6 de la tarde yo entré en la bodega a comprar 1 kilo de sal y vi a Tres Patines sacando dinero de la caja y metiéndoselo en el bolsillo. No me diga, usted fue tan indiscreta que se puso a mirar lo que yo estaba haciendo con el dinero. Claro que sí, para eso tengo los ojos de la cara, mira qué cosa. Está bien, deje que vuelva a comprar sal a una bodega donde trabaje yo, que le voy a decir que no hay para que se vaya pronto. De eso nada, si yo llevo mi dinero, usted me tiene que despachar los víveres que yo le pido a usted. No, señora, porque usted va a espiar lo que hacen los dependientes. Vaya a comprar víveres a un potrero, hombre. En los potreros no hay bodega. ¿Y qué es lo que hay entonces? Hierba nada más. Pues fatíes y coma hierba. ¿Pero qué rayo voy a comer yo hierba, hombre? Momento, nananina, no me eches rayos aquí. Tengo que echarlo, chico, me están diciendo que coma hierba yo. Pues échalo en un potrero, pero no aquí. A ver, Tres Patines, ¿por qué se cogió usted ese dinero? Pues si yo no yo cogí algún dinero, chico. No se haga el bobo, que yo le he dicho que lo vi. Y además, señor juez, yo le puedo decir lo que hizo él con el guano ese. ¿También lo sabe usted? Sí, señor, se fue para un cabaret y cogió un jalao tremendo. Sí, pero yo no hice más que seguir las destrucciones. ¿La qué? Las destrucciones que me dejó Rulecindo. ¿Qué destrucción? La que me dio él cuando... Instrucciones. Instrucciones. Instrucciones de jugado, chico. No, señor. Instrucciones lo que le dio Rudecindo. Sí, sí. ¿Qué? Sí. Eso fue lo bueno, que usted... mire, yo le voy a decir. Yo no le dejé a usted nada de instrucciones, señor. Ah, ¿no? Absolutamente. Ah, ¿usted no me dejó en un papelito que había dentro de la caja contadora de las instrucciones? Ay, no diga mentiras, hombre. Lo único que había en la caja era una nota con unas cantidades que yo había pagado a primero de mes. No, Rulecindo, yo creo que tú estás errado, viejo. No estoy equivocado ni errado. Eso, doctor, es que yo tengo tres empleados. ¿Ah, más. ¿Sí? ¿Qué empleados son esos? Bueno, pues la primera es una criada que me barre la casa, que yo le tengo colocada porque la pobre se cayó un día de un ónibus, se quedó coja. Sí, sí. Ella se llama Rosalía, ¿no? Rosalía. Pero yo le digo la coja. ¿Sabe usted? Usted le dice la coja y ella no se molesta. ¿Qué va, doctor? Si es buenísima, hombre. Y los otros dos son un guarda que yo tengo para que me cuide la bodega de noche. Y Tomás, el mensajero. Muy bien, ¿y qué pasó? Bueno, pues que el día primero les pagué su sueldo a los tres. Y anoté en un papel lo que le había dado a cada uno. Sí. Ese era el único papel que había en la caja. ¿Qué cosa, chico? ¿Eso no era un papelito que tú dejabas para mí, chico? No, señor. Era lo que había dado a cada uno, que lo tenía anotado ahí. Me acuerdo perfectamente de que en la caja... le di el aro de 15 pesos al guarda, 25 a Tomás, 30 pesos a... No, un momento. El papelito que está aquí dice que 15 pesos a la coja. Al guardia, 25 y a Tomás, 30. Bendito Tomás, Dios, 30, pero sí. Qué confusión más terrible. ¡Cállese la boca! ¡Estamos sacando cuenta aquí, Tres Patines! Ya lo sé, chico. Ese papel que ustedes descamisaron de... ¿Quién descamisó nada ese aquí? Ese papel no lo recuerdo. Óigame, Tres Patines. Como una prueba. Espérese un momento. Lo suyo no tiene nombre, Tres Patines. ¿Cómo además... no va a tener nombre? Dice este que robo, chico. Ah, lo sabe que dice robo. Dice este, pero de eso a bueno, lo que sea. Pues no, pero no es que sea robo, es que no tiene... Pero óigame, Tres Patines, atiéndame un momento. Si yo lo estoy entendiendo. Óigame, mire que yo le doy consejos a usted para que no cometa este bandolerismo, porque eso es bandolerismo. Y con el mismo hombre. Eso es como cuando usted se paga con uno y le da en el ojo y le sigue dando en el mismo ojo. Se lo saca. Claro, chico, eso es una falta de ortografía, que se faje uno y le den dos piñazos en el mismo ojo. ¿Tú sabes lo que arriba del dolor del primero que te dé el otro? Dele el otro que está bueno. Si me da el segundo, me saca la rutina de ahí, compadre. ¿La qué? La rutina del ojo. ¿Qué rutina? Oye eso. El redondel, señor. Oye, la rutina. ¿Y cómo se llama? ¿La qué? ¿Cómo se llama eso? La parte del medio del ojo. ¿Sí? Eso es la... ¿Cómo se llama? Eso es distinto. Ah, es distinto. Sí, hombre, chico. La rutina del ojo. Mira que eso es grande, chico. Bueno, óigame. Pregúntale cómo se llama, doctor. Le pregunto cómo se llama. Yo no me acuerdo cómo se llama, pero... Secretario, ¿cómo se llama? Retina. Retina. Ah, retina. Retina. Bueno, óigame una cosa. Usted, ¿por qué se cogió usted el dinero? ¿A dónde tú andas? ¿Cómo que dónde ando? Dos veces se lo he dicho. Dos veces. ¿Dónde se cogió el dinero? Bueno, porque yo me encontré el papelito que tenía tres líneas. Y la primera línea decía así. Fíjate, ese papelito que tú tienes ahí, ¿no? Sí. Fíjate que lo que yo voy diciendo. Sí. Coja 15 pesos. Eran los 15 pesos que le había dado a la coja. Sí, pero como que en esa línea decía coja 15 pesos, yo creí que tú me decías que cogiera 15 pesos y lo cogí. No me digas, sí, cogió usted 15 pesos. Claro, luego seguí leyendo y la segunda línea decía guarda 25 pesos. Sí. Cuando yo leí eso de guarda 25 pesos, cogí 25 pesos seguidos y los guardé, ¿no? Ah, los guardó. Sí, los guardé en el bolsillo. Y la tercera línea decía para Tomás 30 pesos. Y yo pensé, bueno, esto es que me deja 30 pesos para Tomás. Y en vista de eso agarré los 30 pesos y me fui para el cabaret a darme unos tragos. Dios, o sea, Dios, hombre, pero en el papelito no decía para Tomás, hijo, sino para Tomás. Ah, bueno, pues se te olvidó ponerle el acento porque yo leí clarito para Tomás, chico. Vaya, hombre. ¿Qué más decía ese papelito, Tres Patines? El papelito decía... el papelito ya no decía más nada. Ah, no. No, pero no hacía falta que dijera más nada. ¿Por qué no hacía falta? Porque tampoco en la caja había más dinero, chico. Ah, vamos, ya no había más. No, únicamente los 8 kilos prietos que si tú quieres, para demostrar mi honradez... Sí. ...se lo devuelvo ahora mismo a Rulecito. No, deje, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Desde luego, lo primero que va a hacer el acusado es devolver el dinero que se cogió equivocado. Y como que todo ha sido solo una equivocación, le pondremos por bandido 30 días de prisión.